ganas de llorar por una nena, tengo ganas de gritar por mi morena. Ay, ¿qué me has hecho, mujer? Pa' que te quiera. Ay, ¿qué has hecho tú, mi amor? Pa' que te adore. Pasó mi vida llorando desconsolado, porque no puedo tenerte siempre a mi lado. Tus ojitos me persiguen, ojos dormidos, castigo que Dios me ha dado porque te adora mi corazón. Castigo que Dios me ha dado porque te adora mi corazón. Vaya. Tengo ganas de llorar por una nena. Tengo ganas de gritar por mi morena. Ay, ¿qué me has hecho, mujer? Pa' que te quiera. Ay, ¿qué has hecho tú, mi amor? Pa' que te adore. Pasó mi vida llorando desconsolado, porque no puedo tenerte siempre a mi lado. Tus ojitos me persiguen, ojos dormidos.